Es muy, muy emocionante. Fue muy emocionante trabajar con Ulises. Si estás escuchando, Ulises, te mando un gran abrazo. Me volvió al rock, digamos. Ajá. Me volvió al rock. Entonces, esta canción se llama Más allá de mí. Ahí está, Gabo Sequeira. Por la otra oreja. Espero que las huellas que te dejan las estrellas no se borren ante nuestra maravilla. Es cierto que no miento cuando digo me estremezco si me arrastras al amor. Que tú me haces ser más allá de mí, un hombre feliz, tú sincero, trovador. Que tú me haces ser, a pesar de mí, un hombre feliz, tú sincero, trovador. La luna trae preguntas, me acerca a la duda, más allá del fuego y del amor. No te pago con canciones, pero algunas emociones se revelan y me invitan a cantar. Que tú me haces ser más allá de mí, un hombre feliz, tú sincero, trovador. Que tú me haces ser a pesar de mí, un hombre feliz, tú sincero, trovador. Entre sueños, desengaños, sigue en alto la bandera del amor. Ilusiones, cicatrices, sigue en alto la bandera del amor. Que tú me haces ser más allá de mí, un hombre feliz, un sincero trovador. Que tú me haces ser a pesar de mí, un hombre feliz, tú sincero, tú sincero, trovador, tú sincero, trovador. Impresionante, Gabo Sequeira en vivo aquí en La Otra Oreja, desde la tribu. Seguimos sorteando entradas para Pachi Andión el viernes 22 aquí en Buenos Aires, y el 27 de mayo en el Teatro Cervantes. Ahí nos veremos también con Gabo Sequeira, Vicente Feliú, Cecilia Todd y tantos otros trovadores. Seguimos después de la tanda con Gabo Sequeira en La Otra Oreja.